Hola, buenas tardes, ¿cómo andas? Bueno, contame, ¿qué es lo que presentaron como propuesta para el presupuesto participativo? Sí, nosotros presentamos un proyecto para un centro cultural, Ajá. ¿sí? Comedor, merendero y sede de la Defensoría de Género. Lo presentamos y ganamos en noviembre de 2016. Bien. Y desde noviembre de 2016 hasta ahora estamos esperando que nos den lo que nos ganamos, que en realidad consistía en un terreno y tres containers o módulos equipados para poder llevar adelante las actividades. En realidad nos pareció que presentar el proyecto con módulos era lo más rápido, seguro, y bueno, lo pensamos así, lo presentamos, como no teníamos un lugar fijo. Lo presentamos en ese momento, lo votó la gente, porque para que la gente sepa también que a veces no tienen mucha idea de lo que es el presupuesto participativo, lo vota la gente, no es algo político, sino que la gente se acerca, si conoce el proyecto va y lo vota. Así que estábamos felices cuando ganamos, pero hace 2 años que estamos lidiando con todo esto y pasándola bastante mal. Hoy el centro comunitario funciona en un predio baldío, ¿verdad? Sí, en realidad a comienzos, en marzo creo que nos hace, no, un poquito antes, no sé, nos desafectaron una porción de una plaza que se encuentra en Toro para el centro comunitario, un espacio de 15 por 25. Nos dieron eso, pero porque seguimos insistiendo, buscando, no había terrenos, que también eso es algo que tiene que ver con la falta de compromiso y de la gente que nos aprobó el proyecto. Si el proyecto tenía que ver con tener un terreno y tres containers y lo aprobaron sin habernos encontrado aún el terreno, fue también un error de ellos, de la gente que lo aprobó, porque nuestro gran tema era el espacio físico y el lugar donde asentarnos. Lo desafectaron esa parte de ese lugar de la plaza y nada, y empezamos a funcionar al aire libre. Sin techo, sin nada, porque necesitamos estar en un lugar. Hace 9 años que trabajamos en Toro y La Escondida, y el sueño era tener nuestro lugar propio. Bueno, para aquellas personas que nos están escuchando y no saben cómo están funcionando, contanos un poquito qué es lo que se realiza en el centro comunitario. Vos decías hace 9 años trabajando ahí con la comunidad. Sí, en realidad nos ocupamos de distintas cuestiones, no es solo un comedor, merendero, trabajamos, hemos dado talleres, distintas actividades que tienen que ver con el deporte, con el arte, hablamos de derechos de los chicos, ¿sí? De las madres, no sé, tenemos varias actividades, cosas que no podemos hacer al no tener el espacio físico hoy. Para cocinar, nosotros estamos cocinando al aire libre, sin nada. Estuvimos cocinando en un lavarropas, parece gracioso, ¿no? Pero en el tanque, en la parte exterior de un lavarropas, porque no tenemos nada hoy, nada que podamos dejar también al aire libre. Este sábado, no, el anterior nos bajaron una casilla de techo, una casilla de madera, sin nada. La armamos con las familias, los niños están felices, porque de no tener nada, yo les dije obviamente que esa casa y todo el proyecto es para ellos, pero no tienen ni luz ni agua, y nos dejaron hace 3 meses un baño químico que lo tengo a una cuadra, porque no lo puedo dejar al aire libre en un lugar donde juegan al fútbol, donde hay canchas, y al no tener agua ni luz, se nos complica. Porque los nenes van a una cuadra, los tenemos que llevar a una cuadra, a la casa de una familia, que los nenes asisten al comedor, pero no es fácil. Imagínate que nosotros teníamos anotados más de 120 chicos cuando estábamos en una casa en La Escondida, que no nos fuimos porque tuvimos problemas, porque de hecho Gaby es la que nos ayuda con la cocina y todo. Nos vinimos porque es un proyecto que ganamos, un terreno que es para Encuentro y para la Defensoría, los niños vienen y cocinamos y hacemos todas las cosas pidiendo agua a los vecinos, dependiendo de los demás para poder hacer las actividades. Y a la tarde vienen después de la escuela y estamos en la oscuridad. En la oscuridad. Ahora hay dos focos que pusieron gente que tiene una escuela de fútbol ahí en el terreno y que gracias a esos focos vemos algo. Pero bueno, no tenemos nada. Nos dejaron una casilla pelada sin nada. El presupuesto, discúlpame, ¿sí? El presupuesto en 2016 era de 360 mil pesos invertidos en los containers. El intendente, cuando nos reunimos con él, se había comprometido, porque como no nos dieron nunca los containers, se había comprometido a bajarnos un alambrado perimetral, nunca nos dieron, y el valor de los containers hoy es de 750 mil pesos. Nos dijeron que la plata no está, que la plata ya no está más. A nosotros no nos importa que el dinero ya se haya devaluado, que hoy sea una diferencia tan grande, a lo mejor para nosotros es muchísima plata, sabemos que para ellos no, y son responsables porque no es nuestra culpa que la plata haya desaparecido, porque nosotros no vamos a tocar el dinero, simplemente lo que queríamos era que nos bajaran los containers para los chicos. Y para que ellos puedan estar en un lugar decente, no en una casilla simple de madera que no tiene nada, que la valoramos hoy, pero no es lo que ganamos. La respuesta del municipio es que no hay plata. ¿Cuál es la respuesta para haber tardado tanto tiempo en ejecutarlo? Que la plata ya no está. Hasta el año pasado, diciembre del año pasado, Gabriel Lagomarsino nos dijo que había 700 mil pesos, pero que después ya no tuvieron más. No nos pudieron dar una explicación concreta de qué pasó, no tenemos idea. Sabemos que hay muchos otros proyectos que tampoco se han concretado, pero bueno, nosotros nos toca luchar por esto, porque no podemos, por respeto a los chicos principalmente, por los chicos que vienen, que asisten, que están, que aman venir, que aman compartir, por ellos lo estamos haciendo. Cuesta muchísimo llevar adelante un comedor, un espacio, ya sea con los recursos de las hojas, las pinturas, la comida. Nosotros no dependemos de nadie más de la gente que colabora de manera particular con nosotros y de distintas actividades que hemos hecho. Por eso este jueves van a ir al municipio. Contame cómo se van a organizar, si van a ir todos juntos desde Toro hacia el municipio, si se van a concentrar en las puertas. ¿Cuál va a ser? Nos vamos a encontrar acá, algunos vendrán con nosotros, otros con sus familias, y a todas las organizaciones que conocen el trabajo que hacemos, porque nosotros a cada uno que a lo mejor no conoce y escucha, porque estamos acostumbrados a tantas mentiras, los invitamos a venir a conocer el espacio nuestro, y si los que se quieran sumar a estar pueden venir. Vamos a estar haciendo una olla popular ahí, compartiendo, porque sabemos que hay mucha necesidad en las familias. Hoy poner un plato de comida en la mesa cuesta mucho. Hace un tiempo atrás, cuando no teníamos, estábamos sin recursos, los nenes nos preguntaban qué había de comer, ¿sí? Nuestra tarea es acompañar a las familias que están atravesando momentos difíciles, que muchos no tienen trabajo, y no queremos que vuelva a pasar esto. Queremos seguir tratando, seguir adelante con el trabajo que estamos llevando adelante. Queremos que los nenes vengan a un lugar y se sientan contenidos, y que ese lugar sea un lugar que ellos, el lugar que ellos anhelaban tanto también, ¿no? Porque nosotros venimos compartiendo un sueño desde noviembre de 2016 y todavía no lo han visto, eso que le prometimos que era de ellos.